Yo me llamo Carmen Díaz Herrera, soy de la huerta de Matequito. Soy Solange Gallardo, de la Escuela Campesina de Curicó. Alfredo Seguero. Mi nombre es Miriam Méndez. Yo, Millaray. Mi nombre es Hilda Morales Morales. Yo soy Cuál. Mi nombre es Juan Carlos Pay. Yo soy Martín. Mi nombre es Pepo Álvarez, de la Isla Limón y Comuna de Puquetón. Bueno, mi nombre es Carmen Barría Cárdenas, soy de Curacó de Vélez. Los días martes 13 y miércoles 14 de agosto de 2019, hombres, mujeres, niñas, personas y organizaciones de diversas latitudes se reunieron en la pequeña comuna de Curacó de Vélez, archipiélago de Chiloé. Durante dos intensas jornadas en dependencias de la Escuela Superior Campesina Curacó de Vélez, se desarrolló el primer encuentro de educación popular y diálogo de saberes. Un espacio donde cada uno y cada una pudo compartir su palabra y su mundo, decir yo y nosotres, y pensar colectivamente en otras educaciones posibles. Voces y experiencias que intentaremos socializar a continuación en una nueva entrega de Latitudes Pedagógicas. Alerta. Alerta. Otra educación nace desde los territorios. Y sus voces se escuchan a continuación en Latitudes Pedagógicas. Experiencias de educación que liberan territorios. Latitudes Pedagógicas. Desde la ciudad de Dalcahue, en la costa este del archipiélago de Chiloé, una pequeña embarcación cruza brevemente el mar hasta embarcar a la isla de Quinchao. Para un afuerino o afuerina, la geografía confunde. Más allá de la popular Isla Grande de Chiloé, hay otra extensa isla cuyos poblados ascienden hasta el primer paradero urbano, Curacó de Vélez. A un costado de la plaza central se ubica la Escuela Superior Campesina Curacó de Vélez, lugar donde los días martes 13 y miércoles 14 de agosto del 2019 se desarrolló el primer encuentro de educación popular y diálogo de saberes de la comuna, reuniendo alrededor de 50 personas provenientes de distintas latitudes. Allí conversamos con Carmen Barría Cárdenas, coordinadora académica de la Escuela Campesina, quien nos explicó en primer lugar de qué se trata el espacio donde se desarrolló el encuentro. Bueno, la Escuela Superior Campesina Curacó de Vélez es una escuela que trabaja por la formación de jóvenes y adultos campesinos del mundo insular del archipiélago de Chiloé, y en la actualidad tiene dos diplomados, el inicial, que es el Diplomado de Desarrollo Rural, y un segundo que se dio en el año 2019, el Diplomado de Derechos Humanos. También tiene un espacio cultural abierto a la comunidad, tiene una radio comunitaria que es Radio Minga, colección Archipiélago. Tiene varias aristas que sustenta, y es una escuela que se sustenta por medio de la autonomía curricular y por medio de un proceso activo de autogestión. Como parte de las actividades organizadas por la Escuela Campesina y en el contexto del tercer aniversario de la institución, surgió la idea de convocar a este espacio de diálogo, acción y reflexión en torno a las experiencias y luchas de educación popular en distintos territorios. Desde hace mucho tiempo teníamos las ganas de generar un espacio de educación abierto, porque sabemos que existen muchas organizaciones, muchos espacios educativos que tienen una visión diferente de la educación oficial, occidental, colonizada. Entonces queríamos generar un espacio de encuentro y de red. El mensaje que nosotros queríamos entregar por medio de este encuentro es que, una, no estamos solos ni solas, que existen muchos espacios en resistencia, que existen comunidades organizadas por la educación o por medio de espacios culturales, y que se están haciendo cosas, se está generando resistencia desde los territorios. A propósito de lo anterior, Alfredo Seguel, coordinador de comunicaciones de la Escuela Superior Campesina y facilitador del Diplomado en Derechos Humanos del mismo espacio, nos cuenta cuáles fueron los criterios de selección de las organizaciones invitadas a compartir sus experiencias. Creo que en la mayoría de los casos tienen que ver con las autonomías. Son iniciativas autónomas que buscan la autosuficiencia, que obedecen a procesos colectivos o a intereses comunes, con pertenencia territorial. Ese fue uno de los criterios. Y que en este andar se ha venido conociendo esas experiencias de una u otra manera, a través de las comunicaciones o a través de otros encuentros que han habido en otros lugares. Entonces, esos fueron los criterios que se adoptó desde la organización para invitar. Estás escuchando Latitudes Pedagógicas, experiencias de educación que liberan territorios. Desde las 10 de la mañana hasta el anochecer, diversas organizaciones de educación popular compartieron sus experiencias, dificultades, aprendizajes y desafíos actuales. Comunidades educativas y de cocrianza. Recuperaciones de espacios. Reivindicaciones educacionales de la nación mapuche. Economías territoriales. Pedagogías críticas y creativas. Derechos de infancia. De mujeres y campesinas. Fueron algunos de los ejes que articularon el diálogo de saberes. Lo que escucharemos a continuación son algunas de las voces que compusieron el heterogéneo panorama de la educación popular, contándonos sus propósitos de exponer en el encuentro y los aprendizajes que se llevan de las experiencias compartidas. Espacio Autoeducativo Leftraru, Curicó. Claro, mi nombre es Miriam Méndez, Soto porque tengo madre. vengo representando al espacio autoeducativo Leftraru del territorio de Curicó. Pero no soy de Curicó, pero llevo 12 años viviendo en ese territorio, por lo cual no puedo ser indiferente a las cosas que nos pasan allá. Entonces, desde ahí que hace casi cuatro años que soy parte de este colectivo de trabajadores que se dedica a generar instancias y espacios de participación colectiva y ciudadana en pos de poder concientizar y educar a las personas respecto a lo que nos está pasando en el territorio, levantando sus necesidades, generando diagnóstico y actualizándolos cada cierto tiempo. Desde ahí salen productos como líneas de talleres, como el periódico territorial que tenemos que se llama Periódico La Pulga, que nace en nuestra economía popular. Y también hemos generado distintas alianzas con otras organizaciones de la misma línea política de nosotros en términos de seguir autoeducándonos, porque una de las bases que nosotros consideramos como esenciales para generar este trabajo de concientización colectivo es poder generar espacios de autoeducación, sacando de al lado la academia o lo academicista que podemos tener dentro de las prácticas éticas y profesionales que tenemos de las disciplinas en las que nos sometimos a estudiar en el sistema capitalista, pero nosotros estamos en pos de poder reconocer los saberes de todas las personas. En primer lugar, estoy súper agradecida de que se hagan estos espacios, son poquitos. El año pasado tuvimos uno entre Valparaíso y Santiago, y hoy este que nos convoca acá en Curaco de Vélez, con la Fundación Curaco de Vélez. La importancia de estos espacios de saberes y de diálogos, que es la propuesta de este encuentro, es de vital importancia para poder reconocernos, para mirarnos, para saber quiénes somos los que estamos en esta vereda, para saber quiénes son las personas que están trabajando por los mismos objetivos e ideales que tenemos nosotros, por ejemplo, en Curicó. La verdad es que nosotros en algunos momentos nos sentimos bastante aislados o bastante solos, pero poder participar de estos encuentros y mirarnos a todos a las caras y reconocernos en estos saberes es lo que transversalmente nos atraviesa y nos convoca a enriquecernos. Es un enriquecimiento colectivo lo que podemos lograr acá. Pluriversidad Amautay-Huasi, Ecuador. Bueno, sí, mi nombre es Cecilia Moreta y yo vengo en representación de la organización comunitaria Pluriversidad Amautayhuasi del Ecuador y bueno, muy contentos de estar en este evento no tan importante. Es la red de universidades indígenas interculturales y comunitarias de Aviala, RUICAI. Esta red se constituye más o menos en el año 2006, 2007 creo, si no estoy mal, ¿no? Y en esta red, bueno, nace justamente de esa necesidad de poder tal vez como universidades de diferente corte o de diferente metodología episteme, tratar de sacar o de buscar alternativas distintas a la típica educación estandarizada que te pone el sistema, ¿no? Entonces, esta red está constituida por más o menos como unas 10 universidades que se encuentran en los diferentes territorios y países en donde están pueblos indígenas. Se reúnen justamente para buscar y más que todo para construir nuevos procesos de educación, para construir alternativas diferentes a las que nos imponen. Por ejemplo, dentro de esta red se ha trabajado un sistema o se ha tratado, ¿no?, de trabajar el CRISAC, que es justamente ese proceso de investigación propia que nosotros tenemos como pueblos indígenas. Porque muchas veces vemos de que la historia o tal vez las investigaciones nacen, claro, desde los antropólogos o desde los investigadores de afuera, pero no realmente desde los que están adentro. A veces se escribe la historia desde afuera, pero no de los que verdaderamente son dueños de esa historia. Y también hay ese hecho de que muchas veces los indígenas nosotros no entregamos tampoco como toda la información por ese recelo, por ese miedo de no querer hablar con gente extraña. Entonces se busca como una manera de poder lograr que seamos nosotros mismos, los pueblos, con nuestra propia metodología, que seamos los que saquemos la información y podamos escribir como pueblos y para nuestro pueblo. Comunidad Educativa Quimeltú-Huelof, Chonchi, Chiloé. Nicolás Gutiérrez Calderón y trabajamos con Quimeltú-Huelof, que es una comunidad educativa ubicada en el sector de Notuco, en la zona sur de la isla grande del archipiélago de Chiloé. Bueno, mi nombre es Nicolás, pertenezco a la organización Quimeltú-Huelof, comunidad educativa. Venimos para exponer nuestra experiencia. Nosotros llevamos ya 3 años organizándonos y 2 años en práctica de la comunidad educativa, ya con un espacio, con los niños desescolarizados, y más que nada para, como te decía, compartir nuestra experiencia y nutrirnos de la experiencia de las otras organizaciones que están exponiendo. Aquí en el encuentro hemos tenido la grata sorpresa de reencontrarnos con distintas compañeras del territorio, de Valparaíso, de los compañeros Leftraru, de Curicó. Entonces, además de reconocernos, poder articularnos y poder continuar generando acciones en conjunto, es una de las principales fortalezas acá del encuentro, pues sobre todo en el archipiélago, que la escuela acá de Curaco constantemente está realizando encuentros, pero esta vez ya fue la primera vez que el foco es la educación popular como tal. Reconocernos con otras entidad y tomar experiencias, como decía, y darnos cuenta de que nosotros no somos los únicos que hemos pasado por los procesos que tuvimos que pasar, sino que hemos pasado todas las organizaciones por procesos similares. Entonces nos da más aliento para seguir y ver, por ejemplo, a las chicas de Ecuador, que ya tienen una experiencia más cabal de todo, ya siendo una universidad, y tomando todas las experiencias para reproducirla en nuestro espacio. Estamos siendo parte ahora, durante el mes de agosto, del agosto negro, llamar a no celebrar nada respecto a la niñez, a estos tiempos mejores que hablaban de poner a los niños en primera fila, pero por lo que no se decía que era en primera fila para la represión. Hay un elemento bien importante que hemos tratado de visibilizar como Quimeltú y como Red de Defensa de la Niñez, son los muertos en el Sename, que nadie sabe dónde están. Se especula tráfico de órganos por parte del Sename y eso no se sabe en ninguna parte. Entonces La red de defensa viene primero a continuar esta articulación dentro del territorio, en espacios que defiendan la niñez y la adolescencia, y cómo estos espacios, organizaciones, tienen la capacidad de sacar a la luz este tipo de violencia hacia los niños que son los callados. Instituto Agroecológico Latinoamericano de Anamuri. Mi nombre es Hilda Morales Morales. Yo vivo en Puerto Montt. Soy integrante iniciadora de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri. Por ende, con ese ropaje vengo a este encuentro. Hace unos años conocí esta escuela que me parece, me identifica plenamente en su quehacer, en su hacer y todo. Y vine a este encuentro primero para también empaparme en lo que está pasando con la acción social, pero también a su vez apoyar la actividad. Yo creo que si estamos valorándonos unos con otros, eso es tremendamente potencial para quienes llegan a la escuela y se vuelven a sus casas, nos volvemos a nuestro territorio con una fortaleza, con un deseo de seguir. Entonces, si el otro, porque a veces uno en su pueblo, en su territorio, encuentra que parece que es náufrago, soy la única, y no. Uno ve que a través del país, en estos encuentros se va dando cuenta que a través del país hay un trabajo social tan, tan potente, tan lleno de sacrificio, pero el sacrificio hace que sea potente las organizaciones, ya sean como se llamen, comité, lo que sea, pero organización, el trabajar con otros, con otras de mi localidad y a través y tomarme de la mano con otras personas de otras regiones, como lo hace Anamuri. La Anamuri, desde que nació, ha sido con la idea de abarcar todo el país, pero no es abarcar así, llegar como sino que tomar de la mano a aquella mujer que nunca le han valorado su mate. Qué rico el mate de la señora Rosalía, pero no lo dejamos hasta ahí, cerramos la puerta y nos vamos. No, valorémoslo así, llevémoslo a la plaza, llevémoslo al libro, llevémoslo a nuestro, porque ahí están los saberes quedándose acorralados con tanta tecnología que nos está imponiendo este nuevo sistema de vida. Compulof Niki Meltube, Lago Budi. Marimari, mi nombre es Roberto Contreras, soy de la escuela Compulof Niquimeltúe del Lago Budi. Mi nombre es Silvia Calfuqueo, también soy parte y represento en este momento a la escuela Compulof Niquimeltúe del territorio del Budi. Básicamente a contar la experiencia que tenemos, la experiencia comunitaria, y darla a conocer que estamos trabajando ya hace 12 años con esta experiencia, donde los niños y niñas mapuche tienen un lugar en donde ellas pueden reafirmar su identidad, sentirse mapuche y ser mapuche en realidad, sin temor a no sé, a discriminaciones que años atrás se vivió mucho. Y en el fondo es como fortalecer y venir a contar esta experiencia para que otros territorios también se animen y se atrevan a hacer este proceso, que es súper válido para fortalecer la identidad de niños y niñas de nuestro pueblo. Uno ve los planes y programas que el Ministerio imparte, o sea, no hay nada que te satisfaga como padre, por ejemplo, el decir, ah, mi hijo aquí va a aprender, cuando son dos horas, que se comenzó con 2 horas, y uno vio la realidad también en las escuelas, que fueron solamente traducciones, fueron como palabras, vocabulario, y no contextualiza en el fondo lo que es el idioma en sí. No lo lleva a la práctica, o sea, solamente es como se instrumentaliza el programa EIB y se folcloriza. Sería fabuloso quizás encontrar escuelas interculturales desde Santiago, no sé, pues hasta Chiloé, hasta Chilgo, hasta este territorio, para los niños chilenos, para que ellos se reformateen, se reeduquen y entiendan que existe otro pueblo, que conviven con ellos y que tienen que seguir conviviendo. El pueblo mapuche ya por naturaleza ha sido intercultural desde mucho tiempo. Bueno, yo saludar en especial al Lonco Fidel Raín, de Hueque Trumao, el Peñi Fidel, está pasando un momento complejo por defender el bosque nativo. Hemos leído los comunicados que han salido y, bueno, decirles que nosotros tuvimos en su territorio como Compulof hace aproximadamente 3 o 4 años de intercambio y quedamos gratamente maravillados por su mapa, su territorio, y que proteger ese territorio es un derecho y un deber que él tiene como lonco. Así que el apoyo desde el BUDI, ojalá los volvamos a ver, y también el apoyo a lo que están haciendo los peñis, los loncos que expusieron hoy día sobre el tema del liceo que se está cerrando, el liceo Hier, sí, de Renewe. Yo creo que ahí hay que tener mucho ojo en las comunidades de base y asumir el control del liceo. No hay otra forma. Y asumir el control requiere también de organización y de apoyo, no solamente de la comunidad mapuche, sino de la comunidad chilota. Escuela Itinerante de Economía Territorial. Mi nombre es Gonzalo Silva. Soy parte de varias organizaciones, pero acá estoy vinculado por la Red de Economías Territoriales y por RIPES, que es una organización de economía solidaria latinoamericana. La economía tiene un vínculo directo con la educación. La educación tiene un vínculo directo con la economía. O sea, todas las instituciones económicas, las empresas, los gobiernos, los municipios, necesitan gente preparada, que maneje oficio, que maneje saberes, técnicas, conocimiento. El tema es que hay una disociación porque la educación al servicio de la empresa está al servicio del capital y al final hay unos que se enriquecen, otros se empobrecen y genera exclusión, marginación. Unos piensan, otros obedecen, otros son jefes, otros son, subalternos, obreros. La economía solidaria y todo el trabajo que hacemos nosotros es justamente una corriente de pensamiento distinta que busca revolucionar esa forma, y donde todos aprendemos, todos trabajamos y todos compartimos la riqueza de la vida y de lo que nos da la Mapu, la tierra. Entonces la educación tiene un vínculo importante porque los saberes se vehiculan entre generaciones, los mayores con los chicos, los expertos con los aprendices, y también la tradición de los pueblos, ¿ya? La herencia de los pueblos, el saber que los pueblos tienen se vehicula, y eso tiene una relación con la economía. Estás escuchando Latitudes Pedagógicas, experiencias de educación que liberan territorios. Primer encuentro de educación popular y diálogo de saberes en Curaco de Vélez no fue una mera jornada de exposiciones. Se levantó también como un encuentro de luchas emancipatorias y decoloniales, enmarcadas o ligadas al ámbito de la educación popular. En este contexto, se compartió la realidad de los ex estudiantes mapuche del Instituto de Educación Rural de Remehue. Mari Mari pu peñi ka pulamien pu wanui inche Rodelio Torres Chiu capiñen los mantilwemu. Hoy en día estamos reivindicando el establecimiento educacional de Remehue, que en un momento se fue en quiebra. Está con un espacio de terreno, estamos reivindicando y para poder volverlo a hacer funcionar como establecimiento educacional para familias campesinas, especialmente mapuche. Remehue es una localidad ubicada a 8 kilómetros al norte de Osorno. En ella se encuentra el Instituto de Educación Rural Remehue, perteneciente a la Fundación IER, una fundación de inspiración católica surgida a mediados del siglo XX en Chile, con el objetivo de proveer educación técnica y científico-humanista a la juventud campesina y en situación de pobreza a lo largo del país. Un modelo de educación contextualizada al territorio rural, cuyo alumnado fue principalmente mapuche. Hoy, ese modelo está en crisis. Luego de contar con más de 26 establecimientos, la mayoría de ellos han sido clausurados ante el avance del capitalismo extractivista, la consecuente precarización del campo y responsabilidades atribuidas a la administración económica de la institución. Remehue es uno de los últimos liceos que ha cerrado, y ante ello, sus exalumnos han ingresado a sus dependencias levantando un proceso reivindicativo para recuperar el establecimiento desde la organización y el saber mapuche. Hoy en día nosotros estamos reclamando ese espacio como derecho ancestral, ya que hay un historial ahí, hay documentación de que nosotros los mapuches somos los dueños, que heredamos esos terrenos de generación en generación, ya que nuestros chavos fueron expulsados violentamente de esos terrenos y ninguno ha vendido. Por lo tanto, si hay un documento, ese documento sigue vigente cuando no hay una venta. Han habido unas conversaciones con el CORE de Puerto Montt, pero estamos también en este momento esperando también esa respuesta. Pero como nosotros le decimos, nosotros no vamos a hacer abandono, y si caso nos quieren expulsar, vamos a ofrecer resistencia ahí en ese territorio, porque somos los verdaderos dueños. Ampliamente para ustedes, amigos que escuchan este medio, le hacemos la invitación al campesinado, le hacemos la invitación a las comunidades mapuche, le hacemos la invitación a los estudiantes, le hacemos la invitación a los ancianos, las ancianas, a acercarse a Remehue, al colegio Remehue, que está ubicado a 8 kilómetros al norte de Osorno. Allí, como ya dije, se está reivindicando un espacio que en futuro se va a transformar nuevamente en la continuidad de la educación. Hacemos la invitación para que usted ayude a hacer fuerza. ¿Quién sabe que en el futuro sus niños, sus nietos, sus hijos puedan llegar a ser parte, digamos, del alumnado de nuestro proyecto educativo? Así que cordialmente invitado, y también voy a aprovechar de invitarlo a una reunión de encuentro de los mapuches y de los no mapuches. También están invitados a Remehue para hacer un acto de reflexión y de información respecto a lo que son los tratados, y en específico el tratado de las canoas, que se realizó en el año 1793. Entonces son tratados que están vigentes, y queremos darle la connotación y el impacto que esto realmente tiene que tener en la sociedad. Sí, también un llamado a todas las personas mapuche y no mapuche para apoyar esta lucha, ya que es una lucha digna del mapuche. La educación es fundamental para nuestros hijos, para nuestros nietos, y así defender los territorios que nos pertenecen, los territorios que nos han quitado. Concientizar a la gente que hoy en día no somos dueños ni del agua ni de nuestros territorios, están contaminando el aire, no están respetando nuestros derechos. Como dije, a mapuche y no mapuche, me despido igual con el respeto de todas las personas y el respeto suyo, de sacar esta entrevista y que sea difundida. Estás escuchando Latitudes Pedagógicas, experiencias de educación que liberan territorios. Resumir lo vivido en las dos jornadas de este primer encuentro de educación popular en Curaco de Vélez resultaría imposible. no solo por su diversidad de experiencias, sino también porque la tarea de socializar los aprendizajes del encuentro fue manifestada por sus asistentes como responsabilidad de cada uno y cada una de nosotros en nuestros respectivos territorios. En ese sentido, escucharemos a continuación algunas opiniones de quienes llegaron a escuchar, aprender y compartir los saberes dialogados durante ambos días. Yo me llamo Carmen Díaz Herrera, soy de la huerta de Matequito, comuna de Curicó. Estoy en la escuela campesina Hermenia Ortiz de Curicó. Y bueno, para mí ha sido una experiencia bonita venir acá, porque primera vez que vengo a Chiloé. doble, sí, me ha encantado el encuentro. He conocido gente fantástica aquí en todo caso. Y bueno, bonito todo lo que sea, dos personas que han impuesto su territorio. Me ha gustado, me gusta lo que defienden su territorio mapuche. Yo soy de esa línea que me gusta que la gente defienda lo que le corresponde. Y bueno, por ellos, que lo sigan haciendo. Y que también estoy de acuerdo que la juventud no solo vibre al pueblo, porque en el campo también pueden lograr lo que en el pueblo logran los demás. Claro. Si es necesario tener estudio para lograr lo que uno quiere. Bueno, yo soy Martín. Vine a este encuentro porque mi mamá está haciendo un proyecto de una escuela libre, que somos de la cuarta región nosotros, del Valle del Elqui. Mi mamá se aburrió de hacer clases, como dice el gobierno, muy estructurales, muy recta. Entonces ella buscó otras formas de educar, de dar una educación distinta a los niños, que para no estar en un sistema tan doctrinado, por decirlo así. Y el encuentro, venimos al encuentro más que nada para aprender, para saber ideas de cómo otros tipos de educación. Y es muy bacán, o sea, fue muy bacán, muy, muy informativo. Que rescato que hay que personas que empezaron de cero, como por ejemplo aquí en la escuela campesina rural, empezó desde cero. Y después de aquí se empezó a expandir a, por ejemplo, a Curicó. Después se quiere ir para, no sé, no me acuerdo dónde quería, pero se iba a otros para expandirse. Y es bacán porque de la expansión se dan otras como semilla y se crea como un árbol así. Se expande por todos lados. Y eso es muy bacán. Soy Solange Gallardo, de la Escuela Campesina de Curicó. Vine al encuentro básicamente para conocer otras experiencias de educación popular también, lo que están aplicando en otros territorios. A mí, yo particularmente soy del Valle de Ocoa, en la región de Valparaíso, y me interesa en el fondo replicar proyectos allá que puedan ser vinculantes con la comunidad y con las problemáticas que tenemos en la zona central, que quizás no tienen que ver mucho con lo que está pasando aquí en la isla en particular, pero sin embargo las metodologías sí son súper interesantes de poder replicar. Sobre todo me parece súper interesante como la reivindicación de la educación, como la educación popular, o sea, en el fondo la educación desde las bases, porque creo que gran parte de la problemática, por lo menos de mi territorio, es que se ha ido, como que se perdieron muchas identidades, muchas prácticas tradicionales, o más bien hay como un letargo también de defender los territorios o de entender por qué no nos acontecen ciertas problemáticas, y de repente queda como un poco demostrado que son porque nos educaron de una forma muy colonial. Entonces, en el fondo, no, ni siquiera alcanzamos a vislumbrar muchas veces soluciones. Creo que el poder educarnos desde otras perspectivas ya nos puede hacer en el fondo encontrar soluciones diferentes. Bueno, mi nombre es Amaike, soy de Castro. Rescató lo que comentaban, que estamos siendo partícipes de un diálogo de saberes y haceres. Siento que ya más que pensarnos, tenemos que empezar a hacernos. Y dentro de eso, como el proceso de educación que es constante, cómo nos vamos planteando también a nivel territorial y nos vamos como engranando dentro de esta lucha, que al final todos vamos hacia el mismo punto de distintos ángulos. Entonces cómo también logramos ser un gran bloque desde todo esto. Es como la tierra, así como hay que volver a plantar constantemente y para eso hay que remover así desde lo más profundo. Entonces, y volver a fertilizarnos. Creo que un punto súper importante que ha sido parte de esto es la espiritualidad. Creo que eso es lo que me llevo. ¿Cachai? ¿Cómo vamos experimentando y viviendo la espiritualidad desde este desenvolvimiento político? Esta gran como monstruo, si se podría decir así, jamás va a poder adentrarse. ¿Cachai? Si todo el capitalismo no puede adentrarse en la espiritualidad. Bueno, mi nombre es Pepo Álvarez, pertenezco al Centro Cultural Folimapu de la Isla Limón, Comuna de Puquendo. Primero que nada, de mucho aprender, y sé que este es el primer gran paso que estoy dando en Chiloé para mi isla. O sea, en el fondo, todo lo que está acá lo voy a transmitir igual a mi isla, lo voy a llevar a cabo en nuestras cosas que hacemos nosotros como Folimapu. Esa cultura que nos llega a los pueblos originarios, que nos llega realmente a la gente necesitada, o sea, porque si hablamos de cultura, realmente, ¿y cuánto cuesta? Lo primero. Y lamentablemente esta es la opción, o sea, no lamentablemente, sino que esta es la opción verdadera para llegar a una educación popular, fortalecerse entre nosotros a lo largo de todo Chile, como lo estamos haciendo acá, con nuestras experiencias, con nuestra vivencia, pero para mí, si te digo honesto, ha sido aprender y seguir aprendiendo. Has escuchado una nueva crónica radial de Latitudes Pedagógicas. Experiencias de educación que liberan territorios. Latitudes Pedagógicas. Si deseas contactarte con Latitudes Pedagógicas, escríbenos a latitudespedagogicas@gmail.com. latitudespedagogicas@gmail.com.